Lo recibimos entonces de nuevo. Juan, te recibo de nuevo. Hola Camila, ¿qué tal? Buenas tardes, ahora sí, ¿se Ahora escucha? sí, ahora sí te escuchamos bien. Cualquier cosita te volvemos a avisar. Problemas técnicos que suelen pasar, seguramente. Exactamente, suelen pasar siempre, así es como vos decís. Bueno, Juan, contanos entonces un poco cómo surgen estas actividades y desde cuánto hace que están. Mira, la actividad surge 2011-2012, te decía, pero la idea fue comenzar a realizar actividad física para personas ciegas y disminuidos visuales. Masculino, femenino, grandes, chicos, de todo tipo de edad. Y ya se cumplen 10 años desde que se comenzó el proyecto en el club. La idea del club siempre fue un proyecto social para ir desarrollando con la sociedad. Y bueno, se fue extendiendo, comenzó en lo que era por ahí el primer contacto con la Escuela de Ciegos y Disminuidos Visuales de Santa Rosa y se fue extendiendo a digamos, la población que se quiere acercar. Y bueno, hoy hay. Por ejemplo, en este caso, ahora estamos entrenando y viene un chico de General Pico, viene otro chico de Uriburu. Mañana entrenamos, nosotros entrenamos miércoles, viernes y sábado. Bien. Y mañana viene otra de las chicas de General Pico. Y bueno, la idea es esa, es un espacio donde se fue creciendo y se fue desarrollando. Nos fuimos por ahí enfocando mucho más en el fútbol, que es digamos, está reglamentado a nivel internacional. Hay Claro. torneo Copa América, hay Mundial y lo que es paralímpico. Sí, en el fútbol masculino y ahora se está creciendo lo que es en el fútbol femenino. Y bueno, hoy en la actualidad tenemos un equipo participando de la Liga Nacional de Fútbol Masculino. Va a ser el tercer año, así que bueno, contentos con ese compromiso y esa responsabilidad que tenemos. Qué lindo, Juan, porque también esto que vos decís, viene un chico de Uriburu, viene otro chico de General Pico, que está conformado ese grupo por personas de toda la provincia. Exactamente, sí. Siempre priorizamos, digamos, desarrollar y crezcan, digamos, los deportistas pampeanos. De hecho, es el único equipo de la Patagonia, hoy en la Liga Nacional, donde participan 22 equipos de todo el país. Y bueno, tener un equipo de pampeanos, la verdad que es, la verdad, o que el club sea pampeano es un orgullo, porque si bien el equipo está conformado por cinco jugadores pampeanos, participan dos chicos de Mendoza y uno de Bahía Blanca. Hoy con el tiempo fuimos aprendiendo que, bueno, hay que ir buscando. Completarla, digamos, tener 8 jugadores competitivos porque se hace bastante difícil, digamos, llevar Claro. una competencia de rendimiento. Así que bueno, contentos bueno, con el crecimiento que venimos teniendo. Ya pudimos participar desde la primera fecha y bueno, ahora en lo que se viene, que es el 6 y 7 de agosto, se viene la segunda y tercera fecha que también se va a desarrollar acá en el club, en La Barranca, en la sede. Qué lindo, Juan, y me imagino que también para ustedes y como club poder incluir y ofrecer estas actividades para estas personas está súper bueno y como vos decís, trabajar también en conjunto con la Escuela de Disminuidos Visuales también los ayuda, ¿no? Y sí, porque digamos es un canal de comunicación, es un trabajo, digamos, interinstitucional que hay que hacer con Claro. distintos espacios. O, por ejemplo, ahora yo estoy en el estadio municipal, donde los miércoles y viernes entrenamos. Así que, bueno, también es un espacio ganado. Ya hace 4 años que vinimos al estadio municipal y, bueno, ahí obviamente tratamos de cuidarlo porque Claro. viniendo a entrenar, nada más y nada menos. Y bueno, ahora estamos entrenando. Los profes que estamos trabajando somos cuatro. Ahora está Emiliano Cutiñola, igual estoy yo. Y también en el equipo está Laura Amray y Esteban Olivares. Así que es un trabajo, digamos, que viene creciendo. Y bueno, la verdad que está bueno lograr que el club lo sostenga 10 años. La verdad que no es un dato menor. Sí, súper importante y también saber y dar a conocer que hay un espacio para que puedan desarrollar este deporte. Contanos cómo es un día de entrenamiento. ¿Qué nos podés decir? A ver, el deporte, para nosotros, yo soy muy partidario de que el deporte es deporte, y bueno, para ahí tiene obviamente las particularidades de este deporte específico, donde, bueno, los jugadores no ven. Entonces, pero después, en sí, la modalidad de entrenamiento, llegamos, nos acomodamos, el acondicionamiento previo, la entrada en calor, la parte central del entrenamiento, y bueno, obviamente, al finalizar la vuelta a la calma. Sí tiene las particularidades propias de que tenemos que estar, si bien algunos de los chicos. Y nosotros es lo que buscamos desarrollar los chicos que tengan autonomía, que se empiecen a manejar el transporte. Y por ahí esas son las características o peculiaridades que tenemos claro. que trabajar mucho, ¿no? Que se manejen en colectivo, que se, por ejemplo, vienen los chicos de General Pico o de Uriburu, por ahí se toma un colectivo y llega hasta el estadio. Obviamente siempre depende de la buena predisposición de del chofer o lo que sea. Sí, o de la familia también, de la pienso, gente. Claro. Sí, o de la misma sociedad, por eso está bueno claro. que se visibilice y que, bueno, que ustedes nos ayuden también a comunicarlo. Pero bueno, todo eso que por ahí no se ve tanto dentro de la cancha es lo más importante, ¿no? Claro. Que es el intercambio con la sociedad. Y después, bueno, entrenamiento, como te decía, tenemos la particularidad de siempre, por ejemplo, si no conocen la cancha, de tocar bien toda la cancha, digamos, todos los laterales, claro, el fondo de cancha. Para reconocer, digamos, su espacio de juego. Todo lo que es orientación y ubicación, ellos aparte lo tienen súper desarrollado, son claro. tíos que es impresionante, te sorprende, día a día te siguen sorprendiendo. Y bueno, y después tiene que estar la pelota con sonido. Calculá que en un principio, cuando comenzamos, la pelota que usábamos era una pelota común, una pelota de fútbol, y la metíamos dentro de una bolsa. Entonces jugamos con eso. Eso ya te daba sonido. Sí. Bueno, ahora ya hemos conseguido, obviamente, con el club, pelotas para poder entrenar, que dentro tienen cascabeles y dentro de los gajos, y bueno, eso lo hace lo que suena. Es de medio pique, por ahí, o sea, hace que pese un poquito más, entonces siempre va rodando, digamos, o pica y enseguida, digamos, sigue por el piso, entonces eso favorece a que se escuche mejor. Y bueno, pues los guías. Tenemos que estar el arquero y un entrenador al costado o guía detrás del otro arco para guiarlos y orientarlos dentro de la cancha. Claro. Qué lindo, Juan, poder llevar a cabo. Y también, digo, invitamos a todo aquel que por ahí no sepa que desde ustedes, desde el club, tienen realizan estas actividades y que se puedan sumar. Porque es como vos decís, también por ahí no se sabe y está bueno que la gente sepa, ¿no? Totalmente, así como vos decís. Miércoles y viernes estamos acá en el Estadio Municipal, 4:30 p.m, y bueno, tratamos de no cortar en las vacaciones porque, bueno, se nos viene, digamos, un evento importante como es competir. Y bueno, después los sábados estamos en la Barranca, a las 10 a las 12 de la mañana, así que está obviamente abierto para todo el público. Y bueno, ya te decía que se viene el 6 y el 7 de agosto, se viene la fecha. Bien. Viene Citelli de un equipo Mar del Plata, viene Centro Vasco de La Plata y viene Estudiantes de La Plata. Esa es nuestra zona. Ya jugamos dos partidos nosotros, nos tocó con Estudiantes, perdimos 1-0, se nos escapó por muy poquito. Y con Centro Vasco La Plata empatamos 0-0. Pero bueno, ahora se nos vienen 4 partidos más, dos partidos el sábado, que arrancamos a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar hasta las 5 de la tarde, y 2 partidos el domingo, así que bueno, también esa entrada libre y gratuita el domingo, sábado y domingo, como te decía, 6 y 7 de agosto. Así que bueno, contentos con eso, y bueno, obviamente vamos a hacer la difusión correspondiente para que nada, que puedan conocer claro. y ver cómo se juega un deporte de esta característica. Bien, Juan, y bueno, ¿y cómo se preparan, cómo están organizando? Ahora te voy a preguntar que están haciendo una venta de pizzas, sí, pero ¿cómo se preparan desde el club y también, digo, los chicos que van a jugar estos partidos, ¿cómo están? Y contentos, acá ahora hay 3 que están ahí, están entrenando con el arquero, me están esperando a mí, así que, pero no, ya se están moviendo. Lo que necesitan es competir, el parate que para todos los que somos deportistas y nos gusta o entrenamos, estamos relacionados al deporte, lo que fue la pandemia fue tremendo, parar 2 años, ¿no? Y aparte no tener el objetivo de poder competir o cuándo competir, eso es tremendo, entonces como que entrenabas y no sabías, viste, para cuándo poder volver. Y bueno, ya cuando ya tenés fecha, ya sabes que viajás o que sos local, ya te predispone de otra manera. Qué lindo, y también poder recibir a la gente, a los compañeros, también está bueno. Sí, bueno, nosotros agradecemos siempre a la Municipalidad de Santa Rosa que nos ayuda con lo que es alojamiento. Desde ese lado tenemos el alojamiento para, no todos los clubes lo pueden realizar, de tener un alojamiento o tener la logística para organizar lo que es localía, y bueno, obviamente por eso estamos haciendo una venta de pizza para juntar fondos, porque nosotros le damos el alojamiento y le tenemos que dar comida a los equipos que vienen. Claro. Así que bueno, esta venta de pizza es para eso, para la comida que le vamos a dar a todos los jugadores. Recibimos 45 jugadores hacia 4 equipos, así que es importante, nada, atenderlo como siempre, nos caracterizamos por recibir bien a la gente acá en La Pampa, así que bueno, pero bueno, obviamente que por ahí con la situación se hace difícil, por eso hacemos una venta de pizza para poder garantizar que se reciba como corresponde a los equipos que vienen. Bien, así Juan, que ahí estamos en eso. ¿Cómo, si la gente quiere comprarles, cómo puede hacerlo, dónde se puede contactar? Mira, dejo mi número de teléfono, 1565-1354, mi número de teléfono. Ah, bien. O bueno, si no, la misma página del club, pero bueno, por ahí más fácil. Si me lo hacen a mí o... Por teléfono, o a cualquiera de los profes, si alguno conoce, pero bueno, te repito si querés, 1565-1354. Bien, perfecto. La idea es una pizza 700, dos pizzas 1.200 pesos, y bueno, y es colaborar con la actividad para fútbol para personas ciegas. Así que nada, muchísimas gracias obviamente a todos los que quieran colaborar o ayudar de alguna manera. Nos va a venir bárbaro y bueno, nada, es seguir creciendo y la mejor manera es compitiendo. Así que bueno. Totalmente, y aprendiendo. Juan, entonces, estos partidos se van a jugar en agosto. ¿Me repetís ahora, las fechas? El 6 y 7. 6 y 7, sí, bien. Sábado y domingo. En el Club La Barranca, en la calle Muñoz, en la sede, bien, donde está, digamos, la cancha sintético. Tenemos una infraestructura que no lo tienen todos los clubes, que son unas vallas inflables, que las abrimos y las inflamos, y bueno, se juega con los laterales, la pelota rebota, y después el juego sigue, se van las líneas de fondo, digamos. Bien. Así que, fútbol 5, y bueno, nada, por ahí yo lo cuento, pero vivenciarlo es otra cosa, así que bueno, los esperamos para que conozcan. Qué lindo, Juan. Bueno, Juan, te agradecemos un montón estos minutos aquí en Primera Tarde y decirte también que para lo que quieran y lo que necesiten, desde acá están los micrófonos disponibles y les deseamos mucha, pero mucha suerte y le mandamos un saludo a todo el grupo de ahí de fútbol y muchísima suerte para estos partidos de los próximos fines de semana. Bárbaro. Muchísimas gracias, Camila, y gracias a todo el equipo y bueno, gracias por llamar y un saludo grande. Gracias, Juan.